Bienvenidos a Brújula. El programa de viajes y aventuras de Herri Irratia Loyola Media. Brújula es un viaje a través del mundo sin necesidad de moverse de casa. Seremos vuestros guías, el que os habla, Jesús Torquemada, y los invitados e invitadas que nos contarán sus experiencias viajeras. Brújula, viajes y aventuras en Herri Irratia Loyola Media. Hoy nuestra brújula se va bastante lejos, nos señala hacia el este, nos señala hacia Asia y nos señala más concretamente hacia el sudeste asiático. Lo que pasa es que el viaje de hoy es un viaje, por un lado, normal, ¿no? Vamos a ir pues de viajeros, de turistas, como lo queramos llamar, vamos a descubrir algunos lugares, vamos a visitar, pero esto se enmarca en un proyecto curioso, vamos a decir que es un proyecto innovador, un proyecto empresarial, un proyecto que incluso ha sido premiado y que, bueno, pues de alguna manera mezcla, pues eso, viaje, trabajo, proyecto, empresa, innovación, una serie de cosas que, como digo, enseguida vamos a descubrir. Bueno, como decía, nos vamos a visitar el sudeste asiático, vamos a andar por Malasia, vamos a andar por Indonesia. Así que, ¿por qué no empezar con música de Indonesia? Bueno, esta música tan curiosa pues es el gamelán, música tradicional de Indonesia, sobre todo en la zona de Bali. Y bueno, pues tenemos con nosotros a quien nos va a acompañar en este viaje, que es Asier López. Asier, gracias por estar con nosotros. Hola, Jesús. Buenas. Bueno, yo decía, vamos a hablar de Indonesia, vamos a hablar de Malasia, países que tú has recorrido recientemente, pero decía que todo esto se enmarca en un proyecto curioso, un proyecto empresarial que se llama Trendtrotters. Yo qué sé, pues Globetrotters sería Trotamundos. Trendtrotters pues serían un poco los que buscan tendencias o los que viajan por tendencias, ¿no? ¿Por qué no nos explicas en qué consiste esto? Pues como dices tú, estamos buscando tendencias, ¿no? Al final, pues estamos dentro de la globalización, sabemos que el mundo es muy grande y claro, intentamos ver el mundo a través de Internet, pero bueno, nos hemos dado cuenta que Internet solo nos muestra una pequeña parte, ¿no? Y no hay nada mejor que conocer un mundo, o sea, conocer el mundo y conocer los países, pues visitándolos, ¿no? Y bueno, desde un grupo de investigación que estábamos tres personas, pues nos dirigimos allí a visitar el mundo y para conocer, y una experiencia, y como teníamos que tener una experiencia previa, pues visitamos ciertos países y entre ellos pues estaba Indonesia y Malasia. O sea, el objetivo de Trendtrotters es ir por el mundo, ver qué tendencias hay por el mundo y luego asesorar a las empresas sobre esas oportunidades de negocio, si lo entiendo bien. Sí, esa es un poco la idea, ¿no? O sea, ya ahora centrándolo un poquillo más, pues sí, ¿no? Hay empresas que quieren complementar la vigilancia tecnológica que hacen a través de Internet, la inteligencia competitiva que le suelen llamar ahora, ¿no? Y una forma de complementar esa vigilancia tecnológica es con información a pie de calle, ¿no? Como nos denominamos nosotros. Esto es un proyecto que está dentro de mí, que es el Centro de Investigación de Negocios del Grupo Mondragón. Y bueno, y lo que queremos es eso, ¿no? Ayudar a las empresas a que se internacionalicen, a que conozcan mejor el mundo, a que sin ir allí, pues haya gente que les cuente qué es lo que está pasando allí, ¿no? Qué productos tienen, los usos y costumbres. Y bueno, así un poco más se van a animar, pues un poco más a salir fuera, ¿no? Que al final muchas veces las empresas les cuesta salir porque no conocen a nadie que ha salido fuera o un poco el desconocimiento que tienen de esos países. O sea, vosotros sois un grupo de viajeros que viaja y, bueno, pues un turista normal en todo caso se fijaría, pues yo qué sé, dónde se come bien, tal. Vosotros lo que os fijáis también es cómo es el país, qué tendencias tiene, por dónde respira, qué oportunidades de negocio puede haber. Es eso. Sí, un poco es eso, ¿no? Al final, ojo, a todos nos ha pasado. Cuando nosotros viajamos de turismo, jo, pues miras una idea de negocio y dices, jo, pues esto igual si lo pongo aquí en casa, pues seguro que funciona. O mira, esta forma de servir la comida así en plan self-service, jo, ¿y esto por qué no hay, no? Y de repente llegas y ya lo ha puesto otro, ¿no? Ese tipo de cosas que, pues vas viajando, vas viendo negocios y al final ves oportunidades. Y al final es un poco fijarte pues en todo eso que pasa. Un poco más dirigido, si una empresa está interesada en un cierto sector, pues está mucho más dirigido, ¿no? Hacia ellas y hacia lo que están buscando verdaderamente. Si, pues, imagínate que hay una empresa que se dedica a hacer bicicletas, pues a ver qué tipo de costumbres y usos tiene, por ejemplo, la gente en China, en India o en mismo Indonesia para el uso de esa bicicleta, ¿no? Si solo lo usan para transportarse de un lado a otro o si también lo usan para transportar mercancías. Al final vamos indagando un poquito más pues en los usos y costumbres de la gente. Entiendo. Y como estáis dentro del grupo MIC, se supone que trabajáis para las empresas del grupo Mondragón, ¿no? Bueno, no solo a las empresas del Grupo Mondragón, Ajá. también a empresas de fuera y eso es una, o sea, partimos de gente que esté interesada pues en internacionalizarse y en buscar cosas fuera. Oye, pero esto es un chollo, me apunto, ¿no? O sea, es decir, viajáis, os pagan el viaje y luego nada, simplemente dais ideas, ¿o qué? Sí, hombre, es también un poco, no vale cualquier viajero, también tiene que ser una persona que, pues ya que esté habituada pues a ver negocios, a ver tecnología, a ver oportunidades. Y bueno, y a veces pues tienes que, normalmente este tipo de viajes pues uno viaja solo porque tampoco es el ritmo normal de un turista. Un turista va de un lado a otro muy rápido y tú igual tienes que ir pues más lento, igual estás más tiempo en una ciudad pues porque has encontrado algo interesante y lo quieres ver dos veces. No sé, es otro ritmo, ¿no? Entonces, es un viaje más en solitario. Y a veces pues se te puede hacer duro si no estás acostumbrado o no tienes esa facilidad para viajar solo, pues se puede ser duro y cuesta arriba. Ya, y en muchos casos, pues os puede interesar más ir a ciudades que a lo mejor son feas, que tienen poco interés turístico, pero que de repente tienen más interés empresarial, ¿no? Hombre, al final lo que vas a ver es la realidad del país, ¿no? Lo que subyace fuera del turismo, ¿no? Entonces, pues sí, ves ciudades feas, pero luego también ves sitios muy bonitos y ves rincones que están alejados del, por así decirlo, del marco turístico, y de repente dices, jo, y esto no está en las guías turísticas. Y esas son las zonas bonitas y en las que luego pues merece la pena, ¿no? Al final somos viajeros y lo que viajamos para ver cosas bonitas y para ver, para conocer otras culturas, otras realidades. Y la idea también que tenemos, que igual no queda muy clara, es que, claro, nosotros también utilizamos gente viajera que, pues eso, que están viajando o que ya tienen una idea de viaje, ¿no? Y por otra parte, pues quieren hacer un trabajo profesional durante ese viaje, o parte de su viaje lo quieren dedicar a hacer este tipo de estudios. No sé, también compaginamos un poco, pues eso, ¿no? La idea, o sea, el viaje personal que tiene cada persona, intentando casar con un viaje profesional. Sí, pero sí, así que tiene que ser gente quizá con una cierta vista para los negocios, ¿no? Por decirlo así. Sí. ¿Puedes dar algún ejemplo de algo ya que hayáis, por decir así, propuesto o que hayáis visto que puede ser interesante? ¿O son informaciones más bien reservadas? Las empresas normalmente cuando hacen este tipo de estudios suelen hacer informaciones reservadas. Ajá. Como comprenderás. Pero bueno, de la experiencia, pues hemos visto, pues por ejemplo en China el tema de las bicicletas eléctricas está muy muy avanzado. Hay un montón de modelos y que aquí no se ven. Por ejemplo, vas por las calles de aquí del País Vasco y no ves bicicletas eléctricas más que tres contadas. Uh-huh. Y en cambio en China pues se ven muchas y en Japón ya pues hay un montón. Sí, yo más que bicicletas recuerdo como patinetes eléctricos o motitos eléctricas, ¿no? Eso sí, sí que había la tira, ¿no? En toda la zona de Hangzhou, Shanghái, por ahí, ¿no? Sí, también. Sí, eso, y fíjate, yo decía, pues esto sí podría tener cabida en el País Vasco, fíjate, sí, no sé, ¿no? Se mueven rápido, no contaminan. Claro, sí, sobre todo pues en ciudades como Vitoria, que son muy planas, o incluso en Bilbao, pues también les podría beneficiar con las cuestas que hay, o sea que... Claro, o sea que es ese tipo de cosas que hacéis. Por lo cual, por cierto, habéis sido premiados, ¿no? En el iWeekend que se celebró el año pasado en Bilbao, os dieron el premio a la mejor idea empresarial, me parece. Sí, bueno, era una reunión emprendedora de emprendedores y bueno, ahí nos presentamos porque todavía no sabemos cómo íbamos a integrarnos, y nos presentamos pues para desarrollar el negocio y bueno, resulta que nuestro negocio fue el que eligieron los demás emprendedores para desarrollar en ese fin de semana. Y durante el sábado y el domingo, pues estuvimos 20 personas, estuvieron dándole vueltas a la idea de negocio, nos la pusieron boca arriba, boca abajo, nos pusieron enfrente de nosotros la idea, nos criticaron un montón. Y bueno, pues la verdad es que una experiencia muy bonita, ¿no? Porque de ese fin de semana pues ya salimos con un plan de negocio hecho para este proyecto, pues con un plan de negocio, un plan de marketing y una página web que, bueno, os animo a que la visitéis. Es muy fácil, trendtrotters.com, donde, bueno, reflejamos un poquito lo que estamos viendo en esos países, ¿no? Uh-huh. Es fácil, pero que nadie se olvide de poner dos T's, ¿eh? Trendtrotters con dos T's, si no, no sale. ¿Qué encontramos en esa página? ¿Qué cosas podemos ver? Pues, mira, en principio, una breve explicación de qué es lo que hacemos, qué es lo que nos dedicamos, ahí en un vídeo, en el que, bueno, un vídeo que grabamos en ese fin de semana, o sea, todo muy rápido, muy rápido, y... Luego tenemos unas fotos que hemos estado sacando pues durante los viajes que hemos estado haciendo y luego también una serie de artículos. Si entramos, podemos entrar, entonces ya hay un artículo, pues son las cosas que vamos viendo, ¿no? Cosas, características pequeñas que vamos viendo, pero que si unes todas las características puedes sacar tendencias. Uh-huh. Al final, un viajero como nosotros lo que vamos haciendo es ir cogiendo pues pequeñas cosas para ir analizando pues cuál es la situación, ¿no? Que de ese país, y al final vas cogiendo tendencias de mercado, por así decirlo. Uh-huh. Luego explicamos un poquito también pues qué es la metodología que usamos y un poco los servicios que podemos ofrecer, ¿no? A través de un viajero, aparte de ir cogiendo tendencias y oportunidades, pues nuestros viajeros también podrían hacer como una especie de moving labs, ¿no? De laboratorio en el camino, ¿no? Imagínate que una empresa pues quiere probar un ordenador, por así decirlo, para viajeros, pues podríamos ser sus testeadores, por así decirlo. Claro. ¿Tenéis ya plantilla, por decir así, o estáis abiertos a que se os apunte gente o se os ofrezca gente? Cuanto más gente venga, mejor, al final. Ahora, bueno, ahora estamos sobre todo en una fase que estamos buscando pues empresas que quieran trabajar con nosotros. Y complementando pues eso, las empresas con viajeros. Uh-huh. Uh-huh. O sea que a través de vuestro sitio web se podría incluso apuntar a alguien o pedir más información si quisiera, ¿no? Sí, tiene una, hay una sección de contactar, o sea que no habría ningún problema. Fantástico. Bueno, pues luego recordaremos alguna cosa más de Train Trotters, si te parece. Pero ahora, bueno, pues vamos a empezar a viajar por aquella zona, y ya que uno de los sitios a los que vamos a ir es Malasia, vamos con música de Malasia. Bien, que nadie se sorprenda, no nos hemos confundido, porque la música de Malasia, mucha de ella, pues suena a música de Líbano o a música árabe en general. Sorprende, porque aquello está allí ya muy, muy cerca de Indonesia, pero bueno, como es un país de mayoría musulmana y está muy influido por ese tipo de cultura, pues esto es lo que hace que a veces uno escucha la música de Malasia y dice, joder, pues esto es Líbano. Bien, pues Malasia decíamos. Asier, cuéntanos un poco qué impresión te da Malasia. Yo creo que es un país que a la primera vista, pues país por un lado virgen, con mucha jungla y mucho no sé qué, pero país por otro lado con ciudades tecnológicas tipo Kuala Lumpur. Sí, en Malasia te sorprende desde el primer momento, ¿no? Porque al principio dices, jo, ¿dónde? ¿Qué, Malasia y tal? Al principio tienes que pensar dónde estás, si esto va a ser tercer mundo o va a estar todo muy sucio. Pero, joder, la primera impresión cuando llegas a Kuala Lumpur es que es una ciudad, pues, de primer orden, ¿no? O sea, al final todo son rascacielos, todo está súper limpio, todo está reluciente. Y luego la gente, pues, es muy, muy simpática, ¿no? Yo allí llegué y, bueno, estuve alojado en lo que es el barrio chino. Y la verdad es que una gozada, ¿no? La gente allí era muy maja, hay un montón también de backpackers, o sea que muy bien. Conviene precisar, perdona, barrio chino, quiere decir barrio en el que viven los chinos, ¿no? No es el barrio de nocturno, ¿no? Bueno, sí, le llaman Chinatown, ¿no? Sí, di. No, allí hay como tres comunidades, ¿no? Es. Están, sobre todo en Malasia hay tres comunidades principalmente. Hay una comunidad china, una comunidad india y una comunidad malaya, ¿no? Y bueno, pues más o menos, pues tienes también, luego también hay un barrio indio y luego pues el resto sería ya malayo. Y bueno, la verdad es que yo fui a esa zona, a lo que es Chinatown, porque hay un montón de albergues así económicos y bueno, la calidad-precio era muy buena. Sí, o sea, me sorprendió que, por ejemplo, los albergues, pues todos estaban muy limpios y que eso, pues bueno, es de agradecer. Cuando estás viajando de un lado a otro y te llegas a un albergue y de repente no tienes que estar chequeando si tienes, por así decirlo, pulgas debajo sí, del colchón, pues sí, se sí. nota, se nota. Sí, bueno, se nota también, por ejemplo, el transporte urbano, ¿verdad? Que hay un sí, sistema de metro bastante eficiente. Sí, es increíble. O sea, la ciudad es que tiene mejores infraestructuras que en las ciudades europeas. O sea, tienes metro, tienes un monorraíl, los autobuses. Bueno, no hay ningún problema. O sea, luego también el tema de la seguridad está muy bien porque no hay ningún tipo de problema. En general, en Asia, la seguridad, o sea, no te tienes que preocupar mucho por la seguridad porque la gente es como muy tranquila y más o menos te respeta. Sí. Sí. No son los problemas que encuentras quizá en algún sitio de África o sobre todo en Sudamérica, ¿no? Sí, claro. Sí. El aeropuerto también, en su momento, fue uno de los aeropuertos más atómicos del mundo. Ahora ya, claro, ya cada vez que se hace uno nuevo, pues es mejor sí. que el anterior, ¿no? Pero sí, sí, es un... Bueno, ahora a mí, bueno, no me pareció bonito. O sea, no es que me pareciera bonito, sino que llegué y enseguida salí. Tampoco era... Pero bueno, justo del aeropuerto me pareció curioso que del aeropuerto a lo que es la ciudad te llevan... Hay un tren lanzadera que va a toda leche. O sea, ahí en escasos 20 minutos está muy bien conectado, o sea que no tienes ningún problema. Una de las atracciones lógicas de Kuala Lumpur es las torres gemelas más altas del mundo. Claro, antes eran las de Nueva York, pero... Sí, sí, pues ahí estuve, una visitilla. La verdad es que muy interesante, ¿no? Tenías que madrugar bastante para coger un ticket y, bueno, pero las vistas desde arriba merecían la pena luego, ¿eh? O sea, la verdad es que son unas vistas de toda la ciudad y... Bueno, impresionantes. Son las torres Petronas. Lo que pasa es que son un poco tramposos. No dejan subir hasta arriba del todo, sino solo hasta el puente que las comunica, ¿no? Sí, te dejan ahí a mitad del camino con las ganas. O sea, que te dejan a 200 y pico metros nada más. Sí, ¿eh? Sí. Luego allí tenía una amiga allí en Kuala Lumpur y ella sí que había subido en la parte de arriba y decía que era todavía más impresionante. Sí, pero bueno, yo no pude porque, bueno, es acceso restringido a oficinas y entonces... Claro, es que la parte alta son 450 metros o algo así. Sí. O sea, que no obstante, sí que a pesar de este aire de modernidad, que hombre, tampoco tiene tanto mérito. Que si son países que no tenían nada, pues cuando han construido, pues han construido ya con el último grito, ¿no? Sí. Pero en cualquier caso también sí que se mantiene una tradición, ¿no? O sea, tú encuentras ahí, como bien decías, la tradición hindú, la tradición china, la tradición malaya. O sea, no es tampoco un país sin alma, ¿no? Podríamos decir. No, tiene una riqueza cultural muy grande por detrás. Al final los indios han estado yendo a esa zona de Malasia desde hace muchísimos años. Los chinos tienen una gran influencia en toda esa zona. Está plagado de templos. O sea, en la misma calle, por ejemplo, puedes encontrar templos chinos y templos indios. Y la verdad es que los que peor han estado han sido los malayos, que les han tenido que, pues, reavivar, por así decirlo, su cultura, ¿no? Sí. Da la impresión, perdón, de que el Islam va ganando terreno ahí, ¿no? Es un país, hombre, no van todas las mujeres tapadas, pero sí que cada vez se nota más, ¿no? Hombre, se nota más, pero igual tanto en Kuala Lumpur en general no, pero igual en otras ciudades, en otros pequeños pueblos sí que se nota un poquito más. No es tanto como en Indonesia ya pues sí se ve mucho gente, o sea, mujeres con pañuelo y se ve mucho musulmán, pero no, en Malasia aún todavía, pues al final la realidad hay como tres partes, ¿no? Al final un 33%, por así decirlo, serían indios, un 33% sería de origen chino y el 33% de origen malasio. Que son los musulmanes. Sí, son mayoritariamente musulmanes, sí. Pero es que la realidad cultural india y la realidad cultural china es muy fuerte, ¿no? Entonces es muy difícil que se absorba por la musulmana, por así decirlo. Ya. Y eso da lugar también a curiosos contrastes en la calle, ¿no? Te puedes encontrar una chica tapada y otra chica con minifalda al lado. Sí, bueno. Sí. ¿Qué nos cuentas de la comida? Asunto importante para nosotros. Pues la comida, pues muy rica. La verdad es que yo sobre todo pues comí comida india, de origen indio, porque bueno, mi amiga en Kuala Lumpur era de origen chino, entonces comí sobre todo comida china. Sí. Y yo encantado, a mí me encanta la comida asiática y la verdad es que disfruté mucho. Luego ya en otros pueblos sí que pues probé ciertas comidas en malayas y bueno, la verdad es que no me gustaron tanto porque es una comida mucho más sosa, no le echan tanta sal, entonces no tiene tanto gusto, ¿no? Entonces es, bueno, para mí un poco peor, pero aún así es una comida muy sana porque al final todo lo hacen hervido y bueno, está muy bien. Sí. ¿Qué lugares visitaste? Aparte de la capital de Kuala Lumpur, ¿algún otro sitio? Bueno, me fui hacia el norte, de allí, bueno, visité un día Melaka, pero no, bueno, la verdad es que no me gustó, era una ciudad bastante turística y aparte de, pues bueno, un palacio así bastante grande, así todo de madera, es muy bonito, con una típica estructura y típica arquitectura, pues no había mucho más. Luego ya me fui hacia el norte, a la zona de Cameron Highlands, allí estuve pues un poco haciendo trekking, andando un poco por el monte, por la jungla, y bueno, y visitando unos plantaciones de té bastante interesante. Las selvas, hay unas selvas allí potentes, ¿no? Sí, bueno, ahí la gran parte del país es esto, selva. Entonces, pues es que a nada que das dos pasos estás en medio de la selva. Algo que pues es como si fueras un bosque cerrado de los de aquí, ¿no? Lo que pasa que, claro, meterte en el monte allí pues no tiene sus peligros si no vas por un camino muy marcado, porque claro, nada que te desvías te metes de lleno en la jungla y claro, pues es todo bosque cerrado. Y luego ya, pues de allí, de Cameron Highlands, me dirigí hacia el norte, estuve en Penang, que es una pequeña isla que está en el norte, y nada, y estuve 3 días, y nada, muy interesante, la verdad es que seguí viendo pues un poco la realidad del país, tanto, pues eso, la realidad china, más malayos había allí, se notaba, pues había más, sobre todo gente más musulmana de origen, bueno, había más mezquitas y bueno, y estas cosas. Y allí fue muy interesante visitar el parque natural que tienen ahí en Penang, es una pequeña isla. Sí, porque bueno, pues accidentalmente visitando el parque natural me ocurrieron unas cosas muy curiosas, ¿no? Me quedé a dormir ahí en la playa, pues bueno, conocí a una gente y bueno, me invitaron a quedarme a dormir y al final, bueno, me insistieron tanto que al final me quedé y a la noche nos estuvimos bañando en el agua y joder, nunca me había pasado. Había de estas algas luminiscentes. Ah, sí. Y agitabas el agua y se iluminaba el agua. Bueno, un espectáculo muy bonito. Qué fantástico. Sí, increíble. O sea, agitabas el agua y era como si hubiera puntitos de luz. Sí, era como tener LEDs por debajo del agua. Qué atómico. Sí, además como nadie lo sabíamos de los que estábamos allí, era como, hola, qué pasada. Sí, todos muy sorprendidos. Sí, tienen fama las playas de Penang además, ¿no? Sí, tienen la zona norte que son bonitas, sí. Son así, en la costa oeste de Malasia las playas no son muy buenas, pero justo en esa zona de Penang sí que están bastante bien. Pero bueno, son las playas un poco con las que soñamos nosotros, ¿no? Lo que sería el prototipo de playa tropical. Sí, playa, pues el cocotero, por así decirlo, la palmera, y playa blanca, arena fina, y bueno, pues sí. No queda, y en Malaca que visitaste no queda nada de la presencia, porque pasó por allí un personaje muy importante para nosotros, que es San Francisco Javier. Este pasó por allí, no queda nada de él, no hay ningún recuerdo ni nada de aquí estuvo Javier, ¿no? Sí, hay una pequeña mención allí en los restos de, sobre todo de la fortaleza portuguesa, pero sí, pequeño, hay un grabado en el suelo. Bueno. Testimonio de que ahí estuvo. Sí, estuvo allí. Bien, pues como ahora nos vamos a ir a Indonesia, volvemos a escuchar música de Indonesia. Bien, pues esto es Brújula, el programa de viajes y aventuras de Rigatia, Loyola Media. Estamos con Asier López, que nos está contando cosas de Indonesia, cosas de Malasia y cosas de un proyecto empresarial suyo que se llama Trendtrotters, trendtrotters.com. Claro, decir que has ido a Indonesia, convendría precisar, claro, Indonesia son 15.000 islas o no sé cuántas, supongo que no te ha dado tiempo de visitar todas. No, desgraciadamente no. ¿Por dónde has visitado? Pues mira, yo estuve en lo que es en la zona de Sumatra y Yakarta. Y sí. Yakarta solo vi la mitad de la isla, no me dio tiempo a más. O sea que... Yakarta es una gran ciudad asiática, ¿no? Esa típica ciudad asiática medio caótica, mucho tráfico, ¿no? Sí, Yakarta es enorme, es gigantesco, a tope de contaminación. Yo la verdad es que no pude verla porque justo coincidió que era el Idul Fitri, que es como la Semana Santa... La Semana Santa Católica, pues para ellos tienen como una Semana Santa, que es después del Ramadán, en el que tienen vacaciones, uh-huh. Y entonces estaba todo el mundo de vacaciones y estaba todo cerrado en Yakarta. Entonces yo llegué y estaba la ciudad vacía, era como una ciudad vacía, fantasma. Entonces dije, bueno, aquí tampoco... Entonces me moví hacia otro lado. Uh-huh. Y te moviste en concreto hacia Sumatra, que es precisamente quizá de las islas menos turísticas. Bueno, entré directamente de Padang a Sumatra primero. Sí. Y luego de Sumatra, una vez que visité Sumatra, fui a Yakarta. Uh-huh. Entonces yo entraba en Padang, entré en Medan, que es, bueno, y fui por ferry desde Malasia a Indonesia. Un viaje, pues no sé cuántas horas serían, como 6 horas, pues metidos en una nevera, porque dentro del ferry estaba el aire acondicionado a tope y, bueno, no cogí una pulmonía allí y fuera hacía 35 grados, o sea que... Muy, muy clásico de aquella zona. Sí, muy clásico. Bueno, entré en la zona de Medan, allí en Sumatra, y bueno, Sumatra es bueno, está muy poco desarrollado, ¿no? Al final, puedes decir que es como... Es que está muy poco desarrollado, o sea, las infraestructuras están bastante mal, entonces para moverte de un lado a otro, pues te cuesta bastante tiempo y tampoco tienes autobuses de línea que vayan de un lado. O sea, ellos utilizan como una especie de camionetas. Entonces, pues bueno, yo entré en Medan, que en principio, nada, pasé una noche allí y directamente me fui a un pueblo que se llama Berastegui. ¿Cómo? ¿Berastegui? Berastegui, sí, casi casi parece de aquí. ¡Qué bueno! Sí, allí nada, estuve haciendo un poco de montaña y subí a mi primer volcán, que como sabrás, pues bueno, Indonesia es toda una zona volcánica y hay un montón de volcanes semiactivos, algunos activos, y bueno, desgraciadamente pues hubo un terremoto también allí. Vaya. Sí, no me pilló por una semana, además, en la zona de Medan, y la verdad es que bastante agradecido. Sí, oye, por cierto, ¿quedan rastros todavía del tsunami de hace 4 años? Porque fue una de las zonas más castigadas. Sí. Bueno, ahí todavía están en periodo de reconstrucción, ¿no? La gente, pues, te contaba historias, pues, bueno, dio las enormes y eso, sí. Todavía quedan restos. Queda alguna cosa sin reconstruir o lo que sea. Sí. Bueno, todavía hay un labor ahí para años. Sí. O sea, al final eso fue hace nada. El volcán, supongo que estaría apagado. Una pena, ¿no? Porque lo divertido son los volcanes encendidos. Bueno, según ellos está activo, porque tenía como fumarolas que salían humo y salía pues agua con azufre. Entonces, pues bueno, luego sacaban... Había gente de allí, indonesios, que iban ahí con una especie de palas y iban sacando el azufre también de esas partes donde salían las fumarolas. Algo bastante interesante, porque los que estábamos por allí, bueno, ni acercarnos. Y ellos, nada, al lado, ahí metían la pala y a sacar el azufre. El paisaje tiene que ser bastante espectacular, ¿no?, con los volcanes y todo eso. Sí. Hombre, es algo que no estás acostumbrado, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando vas a la montaña, pues llegas arriba y todo cubierto. Y allí, de repente, pues llegas y de repente tienes un cráter enorme y bueno, totalmente diferente, ¿no?, a lo que te puedas imaginar. Ya. Yeah. ¿Es también selvático el paisaje de Sumatra? Sí. Bueno, Sumatra está lleno de... Es toda una selva gigantesca. Es más, cuando estás viajando en el autobús, todo el rato estás viendo selva, y no ves caminos entre ellos, ¿no? O sea, es una selva enorme, gigantesca, y las plantaciones, hay muy pocas plantaciones. Es uno de los problemas, por ejemplo, que tiene Indonesia, ¿no? Que para poder plantar, para poder cultivar pues la hoja de palma, ¿no?, para hacer aceite y todo eso, pues tienen que quemar un montón de bosque. Y a veces pues esos humos pues llegan a la zona de Malasia y el gobierno de Malasia se suele quejar muchas veces al gobierno de Indonesia pues porque hace esos incendios provocados, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahí siempre tienen su rifirrafe. Yo cuando estuve, por ejemplo, en Kuala Lumpur, me dijeron que hacía escasamente 2 semanas pues habían tenido esos problemas también. O sea, montan tal incendio que llega el humo hasta Malasia, ¿eh? Sí, bueno, no es un Cristo enorme. Impresionante. Sí. Sí. Siendo uno de los primeros países del mundo productores de arroz, me imagino que habrá arroz a todas horas para comer, ¿o qué? Sí, tienes arroz hasta para desayunar. Es más, el plato típico de allí para desayunar que ellos tienen es el nasi goreng, que es el arroz típico, como ellos lo preparan, ¿no? Entonces, ahí tienes para desayunar arroz, para comer arroz y para cenar arroz, siempre acompañado con algo. O sea, que no has comido una paella desde que has vuelto. No creas, ¿eh? Luego, cuando vuelves y de repente no estás comiendo todos los días arroz, como que lo echas de menos. Ya. Sí. Curioso. Sí. ¿Qué más lugares visitaste en Sumatra? Luego estuve en el lago Toba, el Lake Toba. Ah, sí. Es una zona impresionante. Yo le llamo que es un lago que está dentro de un cráter de un volcán. Y luego dentro de ese lago hay una isla. Y esa isla donde, pues bueno, ahí estuve alojado 3 días en unas cabañitas. Y la verdad es que un sitio fantástico para relajarse, para estar bañándote en el lago con agua cristalina, pues el agua 20 grados. O sea, un sitio fantástico. Qué bueno. Sí. El agua además bonita y todo. Vamos, Sí, además veías los peces, podías nadar, se acercaban a ti. Bueno, un sitio impresionante. Agua dulce, ¿eh? No agua salada. ya, lo que Lo que pasa es pasa que es que los los lagos lagos que que hay hay en en los los cráteres cráteres de de volcán volcán suelen suelen ser ser un un poco poco de de asustar, asustar, porque porque suelen suelen tener tener mucha mucha profundidad. profundidad. Bueno, si no te alejabas mucho de la orilla. Bien, ¿qué ¿Qué más más cosas cosas viste viste por por allá? allá? Luego estuve en una zonita que se llama Bukittinggi, que está, bueno, un poco más adelante, ya camino a Medan, a Padán, pero, perdona. Y allí, bueno, pues allí estuve haciendo un poquito más de montaña, subí a otro volcán. Y luego ya, pues me fui ahí a la zona de Medan, que es donde, pues desgraciadamente hubo el terremoto este año. Y donde murieron un montón de Sí, porque gente. Medan será ciudad grande. Claro, ahí las ciudades suelen ser grandes, ¿no? Sí. Bueno, tampoco muy grandes, ¿no? O sea, comparada con la zona de Yakarta y todo eso, no. Pero sí, bastante grande. Y bueno, ahí, como tampoco tenía mucho, leí en la guía y tenía un. Bueno, ahí el problema siempre son los transportes, ¿no? Por ejemplo, de Bukittinggi a Padán, pues bueno, teníamos 15 horas de autobús y por una. Ellos la llamaban por la autopista de Sumatra, Transumatra, pero bueno, la autopista era una carretera con más curvas que el puerto de Sí, que cualquier puerto de montaña de aquí. el término highway en esos Sí. países suele ser muy equívoco. Era muy gracioso porque era Transumatra Highway. Joder, me cago en día con la highway. Pues Sería un camino de cabras, no tengo la menor duda. sí. Veo que Bali lo dejaste para otra ocasión. Sí. Sí. La verdad es que Bali tampoco me interesaba demasiado porque, bueno, me habían dicho que era bastante turístico, a pesar de que me han dicho que es muy bonito. Sí. Pero bueno, al final, como quería ver un poco lo que era la realidad de Indonesia, la realidad un poco de los usos, los costumbres, pues prefería visitar otro tipo de lugares, ¿no? Por eso ya me fui de aquí, de Sumatra, ya de allí volé a Yakarta, a la isla de Yakarta. Y bueno, ya ahí estuve un par de. En unos sitios así bastante chulos también. Ah, sí. O Sí. sea, no en la capital, sino en otras zonas. Sí. Joder, ahí estuve también. De Yakarta, nada más llegar, pues ahí estuve un día, ¿no? Porque vi que allí pues no iba a poder hacer mucho. Entonces me fui a Bandung, que es un pueblito que, bueno, que es. La verdad es que es bastante famoso por la realidad manufacturera que. La verdad es que. Realidad manufacturera que hay. Ahí venden. Pues hacen muchos vaqueros y. Bueno, ropa vaquera y todo ese tipo. Es más, todo el mundo me decía, joder, has estado en Bandung y tal, ¿no te has ido a los outlets a comprar ropa? Y yo, pues no, no. Era muy gracioso. Y ahí, joder, ahí pues había un par de sitios así bastante interesantes, entre ellos otro volcán. Y joder, al llegar, pues una de las cosas que, bueno, ahí, pues como estaban todos indonesios de vacaciones, pues empezamos a ir al volcán, a subir por la carretera y de repente empezaron a subir coches y coches y coches y era como estar en una autopista, todo lleno de coches y arriba en el cráter había, pero pues, no sé cuántas habría, 500 personas alrededor del cráter. Bueno, una cosa impresionante, impresionante. Curioso, sí. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Escuchamos otro poco de música de Malasia, ya que la tenemos por aquí preparada. Y vamos ya terminando. Bueno, Asier, pues si te parece, antes de despedir el programa, pues este viajecito que hemos hecho por la zona de Malasia y de Indonesia, si te parece, nos cuentas otro poquito más tu proyecto, Trend Trotters, nos cuentas cómo se llama la web, etcétera, y con eso ya, si te parece, nos vamos despidiendo. Bueno, pues te cuento, bueno, al final nosotros estamos viajando por el mundo, buscando oportunidades, tendencias, y lo que hacemos es registrar un poquito lo que estamos viendo en el mundo, pues lo estamos registrando en esa web, en la web de Trend Trotters, que es www.trendtrotters.com. Y bueno, yo animo a todos los viajeros, ¿no? A los viajeros que, pues esa gente que tiene una idea de hacer un viaje, pues de 6 meses, de un año, por el sudeste asiático, por Latinoamérica o por África, pues que se animen a contactar con nosotros, porque igual podemos, pues de alguna forma colaborar, ¿no? Eso es interesante. O sea, lo que decíamos antes, estáis abiertos a que la gente os contacte. Sí, y sí. Quién sabe, en efecto, alguien que esté ahora organizando un viaje, pues puede que ese viaje resulte interesante también para vosotros. O sea que, muy bien. Pues en trendtrotters.com os encontraréis. Asier, muchas gracias y hasta otra vez. Gracias a ti, Jesús.